Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Radio Almaina. Praga, 24 de febrero de 2014. Apreciados doctores, me comunico con ustedes para hacerles saber de mi angustioso estado, así como pedirles su valioso consejo. A la edad de 25 años viajé a Praga, donde conocí al que pronto se convertiría en mi marido, Miroslav. Ha sido y es la persona que más he querido en mi vida. Trabajaba como artesano del vidrio soplado. Hacía unos objetos realmente preciosos. Hizo una vez una serie de 20 copas para entregar a un importante personaje político europeo. De las 20 copas fabricadas, solo se entregaron 19. Tuve que rellenar el pedido con una copa cualquiera de las muchas que tenía Miroslav en el taller, por el siguiente motivo. El cuerpo y el espíritu de Miroslav residen en esa copa. Es la copa más bella jamás realizada. Puso tanto de sí mismo que su cuerpo y su alma acabaron presos en la copa. Mi amado es ahora una bella copa del mejor vidrio. A veces duermo con mi copa, quiero decir, con mi marido. Siento su calor y su presencia, pero me da mucho miedo romperlo, sobre todo cuando hacemos el amor. Es tal mi obsesión por cuidar que mi marido no se rompa, que he hecho fabricar una caja fuerte acolchada en el interior solo para él. No salgo de casa, apenas duermo. La gente empieza a pensar que estoy loca y posiblemente no le falte razón. Estoy locamente enamorado de una frágil copa de vidrio. Díganme, ¿qué debo hacer? Firmado, Amanda. Querida Amanda, gracias por confiar en nuestro consultorio psicológico. En primer lugar, decirte que tu caso, aun siendo un tanto peculiar, no deja resquicio alguno a la duda de nuestra diagnosis psicoanalítica de expertos. En primer lugar, como te decía, sufres lo que toda mujer, o al menos la inmensa mayoría de las mujeres, padecen como una superstición en el mito de la sinceridad en la pareja. Tienen una necesidad, una extraña presión íntima a que su pareja sea sincera. En tu matrimonio debió haber una carestía de tal característica y has hecho retornar en tu mente a tu marido transformado en copa, puesto que así has conseguido que él sea sincero, es decir, transparente, diáfano, puro, verdadero. Por otro lado, es importante recordar que cuerpo y espíritu nunca pueden encontrarse juntos dentro de un objeto. Es decir, que no esperando que sea una metáfora lo que usted nos expresa, me resulta imposible imaginar que, además del espíritu, dentro de una copa que tienden a ser pequeñas, se encuentre el cuerpo de su marido. Tal vez con lo que nos estemos encontrando es que, fruto de la nostalgia o de un proceso de duelo aún no superado, visualice de manera persistente el cuerpo de su marido en un intento de encontrar aquello que ya no está, que pues un ser que ha sido cercano durante mucho tiempo, en esa copa. Usted no debe preocuparse por nada, es decir, que el espíritu esté ahí dentro es posible, ya que sabemos, porque así la ciencia nos lo ha demostrado, y algunas religiones, que el espíritu es algo que nunca permanece libre, es decir, que transmuta de un cuerpo o de un objeto a otro. Ni siquiera ese espíritu en sus ideas consigue una liberación absoluta, ni un movimiento constante, sino que al final acaba cayendo bajo alguna forma con el único objetivo de conseguir sentido. Y esto que le digo es muy importante porque significa que esa copa tiene sentido para usted. Y no es simplemente más que eso, una copa con mucho sentido porque fue elaborado por su marido en los últimos momentos de su vida. Sí, efectivamente, doctora, estoy de acuerdo con su exposición en líneas generales, a lo que querría añadir simplemente que recordemos la simbología de la copa. Creo que aquí en este asunto, en este caso en concreto, es importante dicha simbología. Tenemos el Santo Grial, tenemos el Sagrado Cáliz, siempre la copa conteniendo la máxima espiritualidad, como decíamos, la máxima pureza y siempre simbolizando también el triunfo del bien sobre el mal. Así, la copa también simboliza en nuestro mundo moderno el éxito por excelencia. Así, en los torneos, a los deportistas se les entrega como trofeo una copa. Claro, por otro lado, todo esto tiene que ver con el sentido por el que se creó la copa, que fue para la bebida. Para la bebida porque uno bebe cuando celebra, para la bebida porque uno bebe cuando necesita liberarse de algo. Para la bebida y todas esas bebidas, sobre todo espirituosas, que nos permiten emborracharnos, porque es solamente en ese estado cuando la persona logra su más absoluta pureza, es decir, tiene totalmente desinhibido todas aquellas inhibiciones que usted, como bien argumentaba antes nuestro prestigioso doctor Zayus, pues le hacen estar enganchada todavía la figura de su marido. Con todo esto que le hemos dicho, la única recomendación que nos queda decirle es que utilice esa copa para emborracharse, para que se prepare unos calimochos, para que se beba algún licor espirituoso, para que se prepare alguna infusión con un orujo de hierbas. Solo de esta manera no solamente podrá llegar a disfrutar más sexualmente, como parece que nos comenta que hace, sino que además pues estará mucho más contenta, no dirá nada que no es un extraño, porque en ese estado ebrio pues todo el mundo se comporta de la misma manera, estará mucho más animada, puede que salga de casa. Sí, tocando este punto de hacer el amor con la copa, con su marido copa, tengo que decir que usted, Amanda, en realidad esconde una condición sexual, homosexual, una condición lésbica, puesto que la copa es claramente símbolo del órgano sexual femenino. Y no cabe duda que usted realiza un amor lésbico y ha transfigurado a su marido en mujer mediante la feminidad de la copa. Yo me pregunto, ¿cómo hacen el amor realmente? ¿Cómo lleva a cabo usted ese acto con la copa? ¿Perversamente, mediante una lluvia dorada que rebose en la copa? ¿Usted orina en la copa, quizás? ¿Usted de qué manera? ¿Usted se frota con la copa? ¿O usted la besa, emulando aquel oficio de su marido de soplar el vidrio? Quizá está sustituyendo, haciendo una transferencia, porque su marido con sus labios soplaba continuamente ese vidrio y a usted, quizá, es una hipótesis, la dejaba en ayunas, no le hacía el cunilingus. Amanda, acepte su lesbianismo. Es lo mejor que puede hacer en estos momentos. Deje ya esa copa frágil de vidrio, que en verdad, como bien expresaba antes el doctor Zayus, expresa su más absoluta femineidad y su deseo por aquellas personas de su mismo sexo, y cómprese una concha. Dedíquese a ella plenamente. Abandone a su marido. Siguiente consulta. Guadix, 10 de junio de 2014. estimados doctores, yo sé que ustedes no creen en magias ocultas, chakras y todas esas historias, pero su raciocinio y seriedad me lleva a hacerles cierta consulta que me preocupa desde hace tiempo. ¿Cuál es la forma correcta de cortarse las uñas? Cada vez que me toca hacerlo, me genera cierta confusión decidir cuál es el mejor corte y si todo esto tiene una vertiente psicológica, porque creo que solo nos pasa con las uñas de los pies. Los de las manos o incluso, por hablar de cortes, los de la cabeza son pura estética. Les agradezco la atención de antemano. Un saludo, Tomás Vinagre. Estimado Tomás, agradecerte que nos hayas hecho llegar tu consulta, porque aunque a primera vista pudiéramos pensar que es una consulta propia para un médico, un callista, como bien dice usted, tiene su vertiente psicológica y resulta fundamental que en programas como el nuestro se analicen este tipo de cosas. Para pasar a responder a su pregunta, le diré que cualquiera de las maneras siempre es correcta. No podría yo decir otro tipo de cosas. Y siempre estar en función de la línea de horizonte que usted desee ver en ese momento. Porque por todos es sabido que cuando uno se mira detenidamente los pies, realmente no los mira con la intención de centrarse en cómo están las uñas, si tienen callos, sino porque necesita establecer una línea de horizonte que le permita pensar más allá en sus pensamientos. Y si usted necesita que esa línea de horizonte le abra nuevos caminos, la recomendación siempre será que se las corte de manera oblicua, de tal modo que todo gire sobre sí mismo. Si lo que quiere pues es vivir mucho más el presente, lo mejor es que se los corte de manera totalmente asimétrica, estableciendo pues líneas hacia un lado o hacia otro que le permitirá tener un pensamiento mucho más divergente. Sí, yo, Tomás, le recomendaría que el acto de cortarse las uñas y el pelo lo realizase siempre en luna llena. ¿Por qué? Muy sencillo. Todos sabemos que el crecimiento de las uñas y el pelo corresponde a la licantropía, al padecimiento de licantropismo. Y es precisamente en esas lunas llenas cuando el crecimiento de uña y pelo lo hace de manera maligna. Y es entonces cuando hay que ponerle ese remedio al cortarlo. Y así cortará de raíz también el mal que conlleva este crecimiento de uña y pelo. ¿Qué formas tiene de saber que le están creciendo las uñas y que, por tanto, se acerca a su momento lobo? Pues las maneras son múltiples. Por un lado, cuando la uña se le clave en el zapato. Cuando note que al caminar se le está clavando la uña en la carne, entonces ese es el momento en el que tiene que cortarse las uñas. Otro truco bastante afamado es ponerse de algún color bonito las uñas, que le dará un toque más sexy y reducida pues la hipermasculinidad que siempre viene asociada a la licantropía. De tal modo que cuando sobresalga una zona blanca por encima del rosa fucsia, usted sabrá que le están creciendo las uñas y es hora de cortárselas. Sí, también esconde esta preocupación por el cortarse las uñas y el pelo, un complejo de complejo que padecen muchos hombres de el tamaño del pene y del miedo a la castración. El crecimiento de la uña y el pelo como símbolo, en el caso del vello, es símbolo de la masculinidad. No se preocupe, deje crecer su vello siempre que no sea, como hemos dicho, en luna llena. Y si usted se siente feliz siendo hombre lobo, pues déjese, como digo, crecer la melena y las uñas. Y ya, solo por finalizar, retomar un punto que usted nos plantea en su carta y es la aversión a todo el mundo de la estética. Tengo el deber y la responsabilidad de decirle que el hecho de que usted se preocupe tanto por el corte de las uñas y por el acto de cortárselas nos remite a esa idea, pues no tan posmoderna, a partir de la cual el hombre cada vez procura alejarse más de aquellos que fueron sus orígenes, en algunos casos el mono y probablemente para usted los lobos. Entonces, ¿qué significa todo esto? De lo que estamos hablando es de que usted se encuentra atrapado en todo ese mundo cosmopolita, higiénico y sobre todo plegado de estética y de elementos decorativos que hacen que usted elimine, de alguna manera reduzca, invisibilice, tache, corte aquello que puede remitirle a lo más bestia, que es que te crezcan las uñas. Eso aparentemente para usted es poco sexy o le hace menos humano, y eso es un error y algo en lo que usted debe reflexionar. Sí, recordemos que al cadáver, al hombre muerto, después de su fallecimiento le siguen creciendo las uñas y el cabello durante un cierto tiempo. Esto es esto se debe a, como todos sabemos, a la licantropía postmortem o vampirismo. De hecho, ha habido casos que las uñas han seguido creciendo, creciendo, creciendo y han perforado la tapa del ataúd. Usted, dijéramos, es un zombie, un muerto viviente de las grandes megápolis. Es un urbanícola y, como todos sabemos, la ciudad es sinónimo de muerte. La ciudad de hoy es un campo de exterminio. Y usted, un muerto al que le siguen creciendo las uñas y el cabello. Atrapado en su ataúd, que para este caso son los zapatos y los coches también. Y peligrosamente abocado a verse reducido de nuevo a un lobo. Siguiente consulta. Jaén, 3 de junio de 2014. Estimados doctores, les escribo porque padezco una extraña adicción y desearía conocer su experta opinión. Soy una joven de 26 años y hará cosa de 3 semanas he comenzado a comerme las cenizas de mi difunto marido y ahora no puedo parar. El modo en que lo hago es el siguiente. Humedezco mi dedo índice y lo introduzco en la urna y después lo chupo y así, poco a poco, me estoy comiendo los restos de mi marido. El sabor no es agradable, una mezcla de hojalata y huevos podridos, pero un impulso misterioso me obliga a continuar. Estoy muy preocupada porque ya he ingerido 0.5 kilo y, al ritmo que llevo, las cenizas se habrán agotado a mitad del verano. No sé si podré soportar perder a mi esposo por segunda vez. ¿Qué me aconsejan? Agradecida se despide Vanessa Martínez. Thank you. Estimada Vanessa, gracias por confiar en nuestro consultorio radiofónico. Tu caso es un tanto, voy a decir, extraño para al menos la gente corriente. No lo es para nada para un profesional de la psicología y el psicoanálisis como aquel que os habla en este momento. Obviamente que estés comiéndote las cenizas de tu marido entraña que las estés convirtiendo en excremento. Es decir, es otra forma de hacer lo que mucha gente hace con los restos de sus seres queridos, convertidos en ceniza mediante la cremación. No es otra cosa que arrojarlos al mar. Tu forma de arrojarlos al mar es un tanto peculiar, pero al fin se trata de la misma cosa. Tú, mediante los excrementos que viajan por las alcantarillas hasta los ríos, y estos a su vez que van a dar al mar. Y allí llegan, efectivamente, aunque en forma de excremento, las cenizas de tu marido. Por otra parte, estás haciendo una operación ritual, mágica, de transformación de muerte, que es la ceniza, en vida, en resurrección, a través del excremento, de tus propios excrementos. Al digerirlo, lo conviertes en esa nueva vida. Si lo tuyo es no poder parar de deglutir en todo momento, porque de esto también tenemos que hablar ahora, no dejes de comerte tus excrementos. Así como pierden la olorosidad en el primer momento, el sabor se irá transformando hacia uno un poco más neutro. Porque claro, bueno, también dependerá de los alimentos con los que combines esa ingesta, pues que le irán dando sabor de Coca-Cola, o sabor de una pan pizza, o sabor de algún tipo de macarrones. Pero de lo que yo creo que estamos hablando realmente es de un caso peculiarísimo de canibalismo, y a partir del cual usted ha creado una figura, un tótem, que son las cenizas de su marido, probablemente con motivo de que estén metidas dentro de una urna, y eso le remita a esas religiosidades ancestrales de las que estamos hablando, que usted, como buena caníbal, ha de comerse. Y esto nos remite a una idea que no está tan pasada, y es que usted no ha superado la fase oral freudiana, y eso le ha llevado a convertirla en una mujer pues con unos niveles de ansiedad muy altos, de insatisfacción, por diversos motivos, que solamente puede resolver a través de la boca. Para el caso de su marido, no sabemos qué es lo que ha pasado. Quizás es que la mantuviera en un estado permanente de ansiedad y de no resolución de la fase sexual. Bien porque, bueno, no fue usted capaz de superar su muerte y viva todos los días como una especie de duermevela. El caso es que, de nuevo, el hecho de que usted se coma las cenizas de su marido nos expresa o es un indicador más de que usted es una mujer muy ansiosa, con reminiscencias caníbales. Sí, canibalismo, estoy de acuerdo. Sí, canibalismo, estoy de acuerdo. Sí, canibalismo, estoy de acuerdo. Y también una sustitución de la felación, puesto que ella lo que hace es ingerir las cenizas chupándose el dedo. Hay aquí claramente una sustitución, como bien digo, de la felatio. Y como no tiene pinta de que usted se vaya a curar esto en los próximos meses, Lo único que podemos ofrecerle ahora mismo es una solución práctica hasta que encuentre cuál es su mejor tipo de terapia. Esta solución práctica pasa por convertir en cenizas todas aquellas cosas que tengan que ver con su marido. Pueden ser fotos, pueden ser unos calzoncillos, pueden ser sus pantalones, pueden ser unas sábanas que todavía no haya lavado ni tendido. Puede ser cualquier cosa que le genere una reminiscencia a su marido y contenga parte de él en esas cenizas, así como su sabor. Siguiente consulta. Loja, 12 de junio de 2014. Apreciados doctores, les escribo desde un pueblo de Granada porque, fruto de mi interés por cuidar el clima y mantener los espacios más verdes, últimamente he decidido convertirme en el hombre papelera. Y, para que haga efecto, he fabricado un cartel que cuelgo sobre mí mismo. El bolsillo izquierdo es para los plásticos, el derecho para los orgánicos, los zapatos para las colillas, los papeles en la entrepierna o en los brazos, y el vidrio lo llevo en la mano. La culpa la tiene toda esa gente que piensa que al final toda la basura se mezcla y que no merece la pena hacer este pequeño esfuerzo. Quiero que me hagan un informe psicológico para demostrarles que no estoy loco. Se despide uno de sus más fieles seguidores, firmado Felipe Calasias. Estimado Felipe, decirle que su carta llega justo a tiempo, es decir, que tal y como lo describe, la fase en la que se encuentra todavía es reversible y yo creo que a lo largo del capítulo de hoy, del consultorio de hoy, podremos tanto el doctor Zayus como yo ofrecerle alguna solución al problema que nos presenta. Lo primero que quería comentarle es que, ya que usted es un hombre amante de la naturaleza, del medio ambiente, de un clima más limpio y más verde, hay una palabra que suele estar muy, muy asociada con este tipo de conceptos y es la palabra sostenibilidad, que es una palabra que no encaja en la situación que usted nos plantea. Es decir, el hecho de transformarse en un hombre papelera no es sostenible en el tiempo, no del modo en el que usted lo está haciendo, ya que llegará un límite en sus bolsillos, llegará un límite en su capacidad de recoger con las manos botellas y con las uñas colillas. Entonces, si sigue dándose esta situación, es decir, si no ponemos fin a lo que a usted le sucede, se va a sobrepasar el rol de cuidador con la naturaleza, con el entorno, con sus amigos, a los que no les quiere dar más la lata, y le va a generar un trastorno post-trauma con efectos performativos, a partir del cual usted empezará a incorporar la basura como algo propio de sí mismo, algo que le no tanto que le pertenece, sino que ya es una cualidad intrínseca en sí misma de lo que es su ego y, por tanto, de la expresión de su identidad hacia afuera, que es una marca pues muy, muy presente, muy constante en todas aquellas personas que persiguen con sus mensajes a aquellos que están en contra del medio ambiente. De tal modo que ya no solamente utilizará ropa ecológica, psicológica o de algodón de marihuana, sino que convertirá la basura orgánica en partes de su cuerpo, en nuevos miembros, cubrirá sus pies con colillas, utilizará el papel no solo para cubrir sus genitales y sus músculos, sino también todas las partes de su cuerpo, y parecerá pues un nuevo personaje de la fantástica película El Mago de Oz, esta vez transformado o actualizado a lo que vivimos todos los seres humanos que le rodeamos, que es en ciudades llenas de basura, ciudades llenas de mierda, ciudades hiperpolucionadas, que reflejan una dinámica de la cual es muy difícil que escapemos, pero que ahora nos ayudará a aclarar el doctor Zayus. Bien, doctora, aunque en líneas generales estoy de acuerdo con su análisis, también tengo que confesar que difiero en algún punto. Primero, usted baraja la hipótesis de que nuestro amigo Felipe pretende con sus actos salvar el planeta, salvar el medio ambiente. Pero habría otra hipótesis paralela a esta, que se consistiría simplemente que nuestro amigo Felipe ejerce el noble y antiguo oficio de trapero, reciclador, sin ideología detrás de este acto de reciclaje, sino simplemente para revender estas materias primas a las fábricas. Por otro lado, sí, retomando la hipótesis del reciclado, del salvar el planeta, yo quisiera aportar aquí mi propia propuesta para nuestro amigo Felipe y para todo aquel que quiera recogerla y llevarla a efecto. ¿En qué consiste? Bueno, podemos pensar en reciclar también los gases. Reciclar los gases corporales, es decir, las ventosidades, dicho comúnmente, los pedos. Mediante algún dispositivo, en los retretes recogeríamos este gas natural que iría a depósitos centralizados y podríamos tener una energía no contaminadora ni degradable para el medio ambiente. Otra propuesta de reciclaje sería para llevar una vida más natural, más acorde, ¿no?, con la ecología. Pensemos en desechar todo en las comunicaciones. Sabemos que, por ejemplo, los teléfonos móviles utilizan un mineral preciado, el coltán, y que miles de niños sufren y mueren para extraer este mineral. Entonces, propongo reciclar el humo de todos los fumadores. Llevarían una bolsa o algún dispositivo donde recogerían su humo y luego se centralizaría también en dispositivos retornar a las señales de humo de los indios pieles rojas, y así podríamos sustituir las comunicaciones del teléfono móvil por las señales de humo tradicionales. Sí, o incluso algo todavía más sencillo, que es cargarnos todo el sistema de tabaco, hundir al Estado pues a través del reciclaje de nuestro propio humo. Tendríamos que comprar muchísimos menos cigarrillos. Podríamos incluso en un momento erótico compartir, como se ha hecho en otro montón de ocasiones, el humo que está fumando de la persona que está a tu lado, así como entregar el tuyo pues a alguien que te guste mucho. Dentro de este tema del que estamos hablando, es importante recordar que la primera R de las tres que predominan en los mensajes de los grupos ecologistas y amantes del medio ambiente es la R de reutilizar. Porque al movernos dentro de un sistema capitalista es inevitable que esta sea la primera palabra. Cuando hablamos de reutilizar, no estamos hablando de un acto de entrega totalmente altruista y solidaria a otro para que haga uso de mi producto, porque de alguna cosa tiene que vivir el hombre. Lo que estamos hablando es que usted genere, así como hacen otros, grupos de consumo, cestas para grupos de consumo de material reciclado. Esas cestas se pueden componer pues de un poquito de colillas, algunos restos de botella, pues habrá algún chupano, incluso alguna otra persona con no necesariamente con niveles bajos de ingresos, porque claro, todo lo que se convierte en marca está orientado a aquella gente que tiene mucha más pasta o que teniendo poca pasta quiere ascender a una imagen social de tipo adinerado, pues ofrecerles unas cestas con un variadito de lo que son productos reciclados, porque hay gente que le gusta la mierda y que le gusta comer pues las papillas, pues usted puede ofrecerlas según marcas o según sabores. Sí, en definitiva, debemos entre todos intentar salvar el planeta, pero la pregunta, la cuestión es, ¿quién salva al planeta de los que salvan el planeta? Es decir, si todos los seres humanos somos iguales, la mayor parte de nosotros sobra, puesto que somos iguales. Y el problema es que la mayor parte de todo es todo. Luego sobramos todos. Y por último, decirle que no podemos hacerle un informe psicológico. Ahora ha llegado el momento de nuestra sección. El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales. Programa de hoy, el extraño episodio en la sucesión de la corona en el Reino de España. Ante la abdicación del rey Juan Carlos I de España, nos encontramos con carácter urgente en una rueda de prensa a la que hemos sido convocados con motivo de la inminente sucesión en la corona. Un sujeto encapuchado se dispone a hablar. Yo soy el verdadero sucesor, el primogénito del rey de España. ¿Y qué pruebas tiene para demostrar tal afirmación? El rey Juan Carlos hace 48 años fue a África y se enamoró de mi mamá, una elefanta, y de su relación nací yo. ¿Y por qué ha mantenido el secreto durante todo este tiempo? Me tenían encerrado porque se avergonzaban de mí. Yo soy mitad hombre y mitad elefante, pero yo soy el verdadero príncipe sucesor. ¿Pero cómo puede pretender reinar en España si usted es un monstruo? ¡No! ¡Yo no soy un monstruo!